Seguimos acá en un día, como habíamos anunciado al comienzo, íbamos a estar hablando con familiares con respecto a la masacre de Trelew. Hemos nombrado a todos los fusilados, y entre ellos nombramos a Alfredo Cohn, uno de ellos. En este momento vamos a hablar con Sara Cohn, que es la hermana de Alfredo, para que nos cuente, bueno, cómo ha vivido todo esto. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, a 49 años de la masacre, queríamos saber cómo ha sido para ustedes todo esto de seguir el tema de la justicia, de cómo se vivió, cómo lo que vos quieras contar de todo esto, ¿no? De esta parte, bueno, de la historia. ¿Cómo no? Primero les voy a contar que yo vivo nosotros somos de Entre Ríos, de Concordia, y bueno, mi hermano Alfredo, cuando terminó la escuela secundaria, se fue a estudiar ingeniería a Córdoba, y ahí comenzó su militancia. Lo primero que él participó del Cordobazo, y ahí fue detenido. Y bueno, ya después del Cordobazo, en el año 69, es cuando se empiezan a formar las primeras agrupaciones, y él entra a formar parte de la FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De ahí, él es detenido con otro grupo de compañeros a finales del año 70, y ahí lo detienen y lo ponen en la cárcel de encausados de Córdoba. Y a mediados del 71, todos los presos políticos son llevados a Rawson. Y bueno, como todo preso político, cuando entran, están pensando en cómo hacer para salir y seguir la lucha, ¿no? Y bueno, es así como... yo creo que la historia de la fuga y todo eso, ya todos la conocen, y si no, hay muchísima bibliografía, ¿no? Sí. Porque podríamos estar horas conversando. Sí. Mi hermano Alfredo es uno de los seis que quedan vivos, porque en ese momento, porque estaban como en una parte de unas celditas más atrás, y ya no alcanzan a rematarlos en el momento. Pero de esos seis, mueren tres, en los cuales está Alfredo, y sobreviven tres, que fueron los que pudieron contar la verdadera historia, ¿no? Los familiares, a partir de eso, fuimos muy perseguidos, bueno, algunas familias diezmadas totalmente, asesinadas, como la familia Pujada ahí en Córdoba, y a un hermano mío que vivía en San Francisco, en Córdoba, se salvó con su familia porque por suerte no estaban cuando lo fueron a buscar. Yo, por ejemplo, pasé todos los años de la dictadura en el exilio en México, y bueno, mucho sufrimiento, y así pasaron 40 años, y gracias a la lucha de nosotros, de los familiares, en el año 2012 se realiza el juicio por las políticas de derechos humanos implementadas por Néstor Kirchner, y el trabajo arduo de Eduardo Luis Duhalde, que era el secretario de Derechos Humanos, pero aparte, él había sido, él y otros más, Ortega Peña y González Garland, habían sido los abogados cuando ellos estaban presos, y fueron los abogados que, cuando se enteran del fusilamiento, viajan a Trelew. Bueno, en el 2012 se realiza el juicio, que es declarado que por delitos de lesa humanidad, y son condenados los ejecutores directos de los asesinos. directos, ¿no?, de la masacre. Menos uno que es el teniente Bravo, que cuando sucedió eso se va a Estados Unidos o acá los militares lo mandan y hace su vida allá. Pero incansablemente nosotros lo buscamos, lo encontramos. Hoy este hombre trabaja para las Fuerzas Armadas, es ciudadano norteamericano, ya se logró que lo detuvieran dos veces, pero al ser ciudadano norteamericano está protegido y nosotros constantemente estamos, no dejamos de pedir la extradición. Lo seguiremos haciendo hasta que ocurra. Él paga sumas fabulosas de fianza y sale. Hace poquitos días, uno solo que queda preso, porque los otros dos que fueron condenados a cadena perpetua murieron, y queda uno solo en Morandino, y recién casación hace pocos días puso como sentencia firme, después de 9 años de realizado el juicio. Eso más o menos, en pocas palabras, lo que les puedo contar, y que bueno, gracias a la lucha de familiares y de mucha gente, se sigue peleando por esto. Pero no sé si querías hacerme alguna pregunta. Sí, Sara, te iba a preguntar, ¿vos fuiste a Trelew? Sí, yo fui cuando mi hermano estuvo preso en el mes de mayo del año 72, o sea, 2 o 3 meses antes. Yo era muy jovencita, tengo una hermana más chica, fuimos con... Había una comisión de familiares porque era muy lejos, antes era muy lejos porque no había caminos, no había medios, no había plata, bueno, pero había gente muy muy buena y se juntaba plata y nos ayudaba, y nosotros fuimos en 3 colectivos para el 25 de mayo más o menos, que fue la última vez que los vimos a todos, ¿no? Y después, en el 2007, el aeropuerto viejo, o sea, ahí donde ellos se rindieron, a donde ustedes ven esa foto emblemática, sí, que sacada por el fotógrafo Emilce Pereira, que justo estaba ahí en el aeropuerto y pudo inmortalizar esa imagen que dio y da la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, ahí los habitantes de Trelew y de Rawson, todos los años de dictadura, eso estaba abandonado, pero ellos iban cada vez y hacían actos a pesar de que bueno, los corrían, los encarcelaban y todo, pero los vecinos igual seguían recordando. En ese año 2007 se lo declara Centro Cultural de la Memoria. Y en el año 2012, cuando es el juicio, fuimos todos los familiares, y ese mismo año se conmemoraba los 40 años. A partir de ese año yo y otras compatriotas familiares vamos todos los años y estamos 1 o 2 semanas ahí y damos charlas y concurrimos a actos. Bueno, que por supuesto que el año pasado y este no pudimos ir por lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Por la pandemia, pero de cualquier manera igual este año se recordó, se hicieron muchos conversatorios, se hicieron actos donde se pudieron, y la gente allá de Trelew siempre hacen actos, y aparte en Trelew, donde está la base aeronaval del almirante Farc, que es donde los asesinaron, ahí en la parte donde estaban ellos, esto se hizo como un lugar de memoria, y todos los años se va y se lo recuerda, y una placa y están las fotos de ellos y todo. hay algo que yo quiero, más que nada, recordar de eso tan tremendo que fue la matanza, pero lo grande que fue la fuga, porque a pesar de lo que pasó después, fue el único acto que las tres fuerzas, FARC, EP y Montonero, lo hicieron en conjunto. Y la fuga se realizó y se planeó todo desde adentro del penal. El penal fue tomado desde adentro. Y el legado que nosotros tenemos que tomar de todo esto es la unidad. Porque a pesar de que cada organización tenía una metodología distinta, el ARP, por ejemplo, era de izquierda, las otras dos organizaciones eran de extracción peronista, ellos pensaron que solos no iban a poder, que cada uno por su lado no lo iban a poder hacer. Que ahí eran unidos, que por supuesto habrá habido diferencias, lo habrán discutido mucho, lo habrán planeado hasta lo último, pero juntos. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, la unidad en estos tiempos que hace tanta falta de que estemos unidos, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Sara? Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Hace un ratito nos hablaba del único detenido que no está detenido. Y ¿qué estaría faltando, no? Porque si se pide la extradición, pero pone plata y eso, es algo. ¿Cómo se puede llegar a conseguir esto? ¿Es algo político? ¿Es voluntad política? ¿Qué falta? ¿Qué nos está faltando por esto? No, la Argentina la pide a la extradición, de parte de Argentina no es el problema. El problema es Estados Unidos, que al ser ciudadano norteamericano, niega la extradición. O sea, si este Bravo es el apellido, ¿no? Pone un pie fuera de Estados Unidos, ahí queda detenido. Ah, bien, ahí entendí. Así es. Bien. Sara, y ustedes entonces, en todos estos años, en estos 49 años, pueden ir cerrando esa herida. ¿Creen que se los recuerda justamente que esa parte de la historia está bien contada y que la justicia, a pesar de lenta, se está llevando a cabo? Y nosotros estamos, bueno, sí, nosotros nunca, o sea, no pensábamos de que se iba a poder hacer justicia, porque a partir de que sube el Kirchner, Néstor, se comienzan a hacer los juicios de lesa humanidad, juicio a los represores, pero a partir del año 76. Claro. De 76 para atrás no se iban a hacer juicios. Entonces, por eso yo recalcaba mucho el agradecimiento que nosotros tenemos hacia Néstor, porque nosotros fuimos a golpear sus puertas y él dijo ¿qué quieren que haga? Entonces nosotros dijimos juicio, justicia. Bueno, van a tener justicia. Y fue un juicio realmente emblemático. Y empezaron a aparecer pruebas y empezaron a aparecer gente de ahí que lo había vivido, que había visto cosas. Por ejemplo, ahí en esa base, porque ellos, cuando ellos se rinden en el aeropuerto, porque se entregan, porque ven que ya no hay posibilidades de irse, porque cuando llegan el avión ya se está yendo, en el aeropuerto había gente, pero ellos no querían poner en peligro la vida de la gente, que se produjera algún tiroteo con las Fuerzas Armadas y ellos. Entonces, ellos piden que venga un juez, piden que los revisen, un médico los revise para que vean el estado en que está, y piden que las cámaras del canal, que había un solo canal ahí, que los tomen y piden que se los devuelva de vuelta a la cárcel de Rawson, que entre Rawson y Trelew hay más o menos unos 15 kilómetros de distancia. Entonces los militares les dicen que, bueno, le aceptan todas las cosas, los suben a un colectivo y no los llevan a la cárcel. Los llevan a la base, es Almirante Sarri, que queda ahí muy cerquita del aeropuerto. Entonces, claro, y los tienen ahí completamente aislados, completamente, agosto en el sur, el frío que hacía, completamente. Nosotros hace, bueno, ya hace 9 años que pudimos entrar a esos lugares, un lugar muy chiquitito, y ahí los tienen una semana y después inventan la historia de que Pujadas le había arrebatado un arma, que se habían querido fugar de ahí, de ese lugar, cosa que nadie creyó esa historia. O sea, esa fue la versión oficial. Y el día 21 los milicos sacan un decreto que dice que los diarios, que ni las radios ni nadie podía publicar nada sin el permiso de ellos. O sea, tenían que, pues, y el día 22 sucede la matanza y aparece esa historia oficial. Esa historia oficial que durante 40 años fue oficial, pero que nadie se la creyó. Incluso el mismo día que ellos dicen eso, ¿por qué nadie se lo creyó? Porque los 19 que estaban ahí eran, no porque estaba mi hermano ahí, pero eran gente muy capaz, era gente muy inteligente. Entonces, si ellos se habían entregado en el aeropuerto, habían dado las armas, no habían puesto resistencia ni nada, ¿cómo se iban a tratar de escapar en el lugar donde estaban? Era algo descabellado. Pero bueno, en el juicio se pudo, se salió todo a la luz, ¿no? Y ellos no contaban de que tres iban a sobrevivir. ¿Y por qué sobrevivieron y por qué no los pudieron rematar, dar el tiro ese de gracia? Porque era una base militar, en esa época se hacía el servicio militar. Y entonces empiezan a sentir tiros y se despiertan los soldados y empiezan a venir, y ahí no pudieron seguir matándolos. Bueno, por suerte estos tres que fueron Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Aydar, después son trasladados a la cárcel de Devoto. Y ahí, no sé cómo, introducen un grabador y ellos cuentan, dan testimonio y cuentan todo paso por paso cómo fue, cosa que lo pueden buscar en las bibliografías. Y ahora, cuando fue el juicio, un camarógrafo de una película que iban a hacer, logró guardar esa cinta durante toda la dictadura, y cuando fue el juicio en el 2012, él las tenía guardadas. Entonces, en el recinto donde se realizaba el juicio, fue una de las pruebas, y las pruebas eran la de los tres sobrevivientes, que por supuesto estos tres sobrevivientes después los mataron, ¿no? Pero sí. Pero quedó su testimonio grabado. Es algo impresionante escuchar sus voces relatando lo que... era una película que iba a hacer Pino Solana, y él pudo tener esos testimonios. Y bueno, después, cuando vino el golpe militar y todo eso, esas cintas quedaron grabadas. Por eso yo siempre digo que no existe el crimen perfecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, tu pregunta era si nosotros estábamos conformes con el juicio. Sí. Y bueno, mira, en el primer momento, el día de la sentencia, que fue, estábamos allí todos los familiares, había madres y abuelas de Plaza de Mayo, fue muy, muy, muy emocionante, y lo primero que dijeron era que se los declaraba crímenes de lesa humanidad. Bueno, estallamos en abrazos, en risas, en llanto, y después, cuando dieron la sentencia, no era sentencia firme, o sea que los asesinos no iban de ahí a la cárcel, y por ahí estábamos medio confundidos y no entendíamos bien, ¿no? Pero nuestra alegría era muy, muy grande. Incluso un avión de línea, ¿no? De aerolínea, que volvíamos todos los familiares, también volvían ellos. Y 2 o 3 años después recién les dieron la sentencia. Hace 2 años más o menos murieron 2, y como dije antes, queda uno solo detenido, por cadena perpetua. Lo único que está en su casa, en cárcel, ¿cómo se dice? Domiciliaria. Claro. Pero bueno, y entonces cuando fue la sentencia, primero algunos estaban medio tristes porque, o enojados, y otros estábamos contentos, y después hablando, y sí, no, se hizo justicia. Bueno, pero falta todavía. Sí, igual está bien encaminado por lo visto, así que nos alegramos, Sara, para ustedes y para todos, porque es algo que nos pasó a todos. Algo que nos pasó a todos, y por eso yo digo que tenemos que rescatar el ejemplo de la unidad. Sí, totalmente, lo hablamos recién cuando abríamos el programa, justamente rescatábamos eso, también lo decíamos. Sara, te agradecemos este testimonio, te están llegando acá saludos, acá Alejandra Rabinovich te manda un abrazo. Un abrazo enorme es mi hermana, Alejandra, te quiero muchísimo. Bien, así que bueno, acá también seguiremos esperando, bueno, que se termine, que también esté preso quien tenga que estar, y como siempre decimos, acá esto es una radio comunitaria, así que los micrófonos abiertos para todo lo que ustedes nos quieran seguir contando sobre esto o sobre lo que tengan ganas, ¿no? Bueno, cómo no, cuando quieran ustedes me llaman y yo estoy dispuesta, y bueno, ya nos estamos aprontando para el año que viene, que se cumplen los 50 años, sí. Ojalá que podamos estar ya todos entre Leu, que pensamos reunir a la mayor cantidad de familiares, amigos, gente querida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por difundir esto. Gracias a vos, Sara. Un abrazo enorme desde acá. Un abrazo enorme. Esa flor que crece en los escombros, contra toda posible predicción, colorida, rebelde, decidida, yo soy la flor que vuelve, soy yo que vuelvo en flor. Y te tomo la mano cada jueves al marchar en tu mandala de amor. Y yo vuelvo en los pasos de mis hijos que van cazando sombras con sus redes de sol. No pudieron evitar que me escape de su cruz, y no pueden evitar ir cayendo en esta luz. Es mi venganza de amor contra su odio estar viva, como ayer, porque nunca murió. No duerme, no descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza, descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza.